algo respiro decir con mala atención, muchachos. Algo respiro decir con mala atención, muchachos. Si le siento es mi calaio, y aquí sí se le voy. Cuando llega traducir, todo es que quiere ganar. Sembla de cualquier lugar y a la plaza me la asunto. Dice se me ve tu mundo, complemente la morada. Lleva esas cosas de la mente de noche, mucha risa. Las cosas de la mente en el coro, mucha risa, responsable Miguel y San Perigueta como este. Y se mantiene la gente casi casi destino. Vamos la camino a la pregunta.